Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM y hablando para todo el mundo a través de nuestros canales virtuales, de nuestra página web, de nuestro streaming y de iVoox. Hoy con un programa muy especial en el que vamos a tocar diferentes temas y todos interesantes. Porque nos vamos de viaje con Juan Gómez a Malta, a conocer sus misterios. Hablamos con José García de los enigmas de Velázquez. Y hacemos una investigación muy especial con Sergio Ruiz sobre el tema ovni y un humanoide, aquí, en suelo nacional. Para acabar, nuestros compañeros de GPS que nos van a hablar de diferentes casos y de psicofonías tomadas en sus investigaciones. Es el menú de hoy de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora, 120 minutos dedicados a todos esos temas que tanto nos gustan. ¡Comenzamos! Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños, susurros del más allá invaden tu radio, la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Me gustaría que me acompañarais a un lugar, y es precisamente en donde me encuentro ahora mismo. Es una pequeña isla en mitad del Mediterráneo, una pequeña isla que contiene grandes misterios. Hay que decir precisamente que en el mundo del misterio existen muchos lugares donde los arqueólogos, donde los investigadores, donde la ciencia, donde los historiadores y también, por supuesto, donde los buscadores de historias insólitas, incluso diría que paranormales, se dan cita. Pero como digo, existen pequeños enclaves minúsculos, casi casi a nivel geográfico, como puede ser en el cual me encuentro ahora mismo. Es la pequeña isla de Malta. Está situada al sur de Sicilia, casi casi a medio camino también con la ciudad de Trípoli, en el norte de África. Allí precisamente, en esta pequeña isla, en este pequeño país, nos encontramos grandes misterios y estamos dispuestos a intentar descubrirlos. Quizá uno de ellos, quizá el más interesante, el más importante, es el que viene arrastrando desde hace miles de años con sus templos, enigmáticos templos megalíticos, sin duda construidos hace miles de años por una civilización de la cual no se sabe absolutamente nada, pero sí dejaron esa huella, ese rastro en sus rocas y, como digo, en lo que ahora mismo interpretamos como templos. Y digo que interpretamos como templos porque en realidad no sabemos para qué servían. Así que solo podemos elucubrar con la idea de que estos fueran unos edificios religiosos. ¿Pero construidos por quién? ¿Construidos con qué tecnología? Porque estos templos, creados con grandes e inmensos bloques de piedra, desafían desde luego a toda la lógica y a toda la supuesta tecnología que aquellos hombres de hace 2.000, 2.500 años deberían disponer. Tanto es así que en el siglo VII, un hombre llamado Giovanni Francesco Abela, que era el vicecanciller de la Orden de los Caballeros de San Juan, que también hablaremos de estos caballeros de Malta que eran guerreros y al mismo tiempo religiosos, pues este hombre registró por primera vez la creencia popular de que estos templos fueron construidos por gigantes. Además, justificó su teoría argumentando que solo gigantes podrían mover los inmensos bloques de piedra utilizados en su construcción. Bloques de piedra como, por ejemplo, el que nos encontramos en el conocido templo de Hagarkim, el que denominan el gran megalito, 5,2 metros de altura y toneladas de peso, que desde luego hacen y justifican plenamente el gran problema que para estas personas deberían de tener a la hora de construir estos templos, lo que al menos nosotros denominamos templos. La cuestión, lógicamente, se nos escapa. ¿Cómo consiguieron construirlos? Y además algo muy interesante, ¿por qué, teniendo la posibilidad de realizar estas mismas edificaciones, quizá con bloques de piedra más pequeños, por qué decidieron hacerlo con esos grandes, increíbles megalitos que sin duda alguna representan todo un desafío? Como al mismo tiempo representa un desafío el uso de estas construcciones. Hay incluso cámaras, hay incluso estancias que directamente los historiadores les llaman las estancias misteriosas, porque no se sabe absolutamente nada de cuál era su uso o el por qué estaban allí. Mucho menos todavía sabemos, y como decía antes, quiénes construyeron todo aquello que desaparecieron hace unos 2.500 años, literalmente, de la faz de esa isla, de la isla de Malta, que guarda muchos secretos y que espero que durante todos estos días estemos descubriendo parte de ellos, parte de lo que representa una cultura, como digo, desaparecida, pero que dejó sus rastros, como por ejemplo en el templo de Maindra, que es sin duda... El templo de Maindra es uno de los más increíbles y fascinantes que podamos encontrarnos precisamente en esa misma isla. Todo un país que, como digo, pequeño, en mitad del Mediterráneo, tiene en su haber grandes y poderosos secretos que estamos en este viaje dispuestos a descubrir y, por supuesto, a compartirlos con todos vosotros en este espacio. Desde luego, los misterios y los enigmas de Malta son un atractivo más para visitar un país, una serie de islas en mitad del Mediterráneo, alejados, vamos a decir, que de las vías habituales turísticas. Son muchos los que nos encontramos en este enclave y también han sido muchos los científicos, los expertos, los arqueólogos, los historiadores que han intentado dar respuesta a algunos de estos enigmas. Quizá el más sorprendente nos lo encontramos si nos fijamos cada vez que caminamos. Puede que por alguna calle de alguna ciudad, puede que por los montes, puede que por las veredas, quizá entre los arbustos, encontremos, y así ha sido, lo que se denominan aquí en Malta los cart roots. Algo así sería la traducción como las marcas de carro. Y es que este es uno de los grandes enigmas y uno de los vestigios que nos dejó una antigua civilización que se desvaneció hace aproximadamente 2.500 años y de la cual no sabemos absolutamente nada. Estos carruts, estas marcas de carro, para que lo entendamos, son precisamente a nuestros ojos eso mismo. Son líneas paralelas que ya con el paso de los siglos, quizá con el paso de los milenios, han horadado la roca y han erosionado la piedra hasta formar, como digo, líneas paralelas que a nuestros ojos parecerían ser los raíles de quizá unas antiguas y milenarias carretas que pasaron por aquí en tiempos muy antiguos. Puede que fuera eso o puede que no. Hay quien afirma que esos raíles, esas marcas en la piedra, quizá formaron parte de la tecnología que utilizaron los antiguos pobladores de Malta para arrastrar los grandes bloques de piedra que luego formarían sus templos. Lo que ocurre es que nos encontramos que muchos de estos carruts, de estas marcas de carreta, están totalmente alejados de los lugares donde luego se construyeron estos templos. Otros aventuran la idea de que quizá pudieran ser canalizaciones de agua y a través de estas carretas, a través de estas marcas, se llevaría el agua por diferentes lugares. Pero tampoco parece coincidir con algunos de los elementos que los científicos barajan como posibilidades. El caso es que siempre tiene que haber, obviamente, en el mundo del misterio, quien asegure que este tipo de huellas dejadas en la piedra fue producto de algún tipo de tecnología que algunos aseguran y fantasean con la posibilidad de que sea de origen extraterrestre. En cualquier caso, es uno de estos elementos que a día de hoy siguen siendo un absoluto enigma y un misterio en sí mismo. Los car roots son, para incluso el propio Museo Nacional de Arqueología, un auténtico enigma con mayúsculas. Fíjate cómo nos encontramos ante este enigma, que cuando uno entra al museo, cuando entramos a la parte donde se intenta dar cierta explicación a estas marcas de carro, a estos car roots, nos encontramos lo primero, nada más entrar en esa parte, en esa sala, una auténtica señal de interrogación, como diciendo, aquí no tenemos ni idea de qué es lo que quieren representar o para qué sirvieron estas marcas. Pero lo más interesante es que algunas de ellas lo que hacen es adentrarse en el mar. Así que nos encontramos con un auténtico enigma. ¿Pudieron servir de, vamos a decir, de raíles para meter algún tipo de artefacto o sacar algún tipo de artefacto en el mar? Pudiera ser factible, de no ser porque muchos de estos car roots también los encontramos muy alejados de la costa. Pero hay otro elemento mucho más interesante, y es que el hecho de la datación de los car roots parece no coincidir exactamente con lo que algunos opinan sobre su propia antigüedad, ya que estos raíles que se adentran en el mar evidentemente tuvieron que ser realizados cuando el mar no estaba allí. Y si tiramos atrás en el tiempo, nos encontramos que por lo menos hace 10.000 años es el periodo en el que el mar se había retirado de esa zona o no estaba. Por lo tanto, era factible la construcción de estos car roots. Así que, ¿cuándo se construyeron? ¿Para qué se construyeron? ¿Quiénes los construyeron? Son un auténtico misterio que incluso los mayores expertos aún no saben descifrar. Los misterios, desde luego, en Malta no dejan de sorprendernos. Algunos de ellos tienen que ver, evidentemente, con su historia, con su arqueología, con esas culturas que, como decía antes, se han perdido en el tiempo y que han dejado un legado extraordinario de difícil comprensión, pero también dentro de lo que es la propia cultura maltesa de hoy en día, la moderna, también nos encontramos cosas que son fascinantes. Para empezar, nos encontramos con un pueblo, hay que decirlo, totalmente hospitalario, amable, de carácter mediterráneo al 100%, que nos hace además casi pasar absolutamente desapercibidos entre sus calles como si fuéramos uno más. Pero es que cada vez que hablamos con un maltés, nos encontramos con un idioma que es desconcertante y, como digo, está lleno de misterios. En Malta se hablan dos idiomas oficiales, el maltés y el inglés, pero es el primero el que representa, como digo, un enigma. Hay quien asegura que esta lengua viene o derivada quizá del árabe, un árabe principalmente magrebí. Hay quien percibe además una increíble influencia, por ejemplo, en las palabras italianas o en el siciliano, que parece que se mezclan más o menos a un 50% dentro de ese extraño lenguaje. Y digo que es un extraño lenguaje porque muchos lo califican como algo realmente peculiar. Tiene una buena cantidad de préstamos de otras lenguas, parece una especie de mezcla extraña, casi como si fuera semítica o criolla. Y algunos lingüistas incluso dicen que el maltés es directamente inclasificable. Así que, ¿de dónde viene esta lengua? ¿Quiénes fueron esos grupos humanos que incorporaron esa primera base de su idioma? Es un auténtico misterio. Y cómo al final fue derivando en el maltés que tenemos a día de hoy es, como digo, un enigma. Pero más allá de eso, también nos encontramos, por supuesto, lugares en donde al final esa misma lengua ha generado historias que tienen que ver con tradiciones populares o incluso con mitología, en donde precisamente también nos encontramos seres extraños o extraordinarios. Lugares como, por ejemplo, en la punta norte directamente de la isla, en el lugar más alejado de lo que serían de las varias islas que contiene Malta, la principal, el mainland, la que sería la isla principal, en la parte norte justamente nos encontramos lo que se denomina el Coral Lagoon. Sería algo así como el lago de coral, pero que también es conocido como el lago de Dragonara, es decir, un lugar donde habitaría supuestamente un dragón y que de vez en cuando asomaría para importunar a los malteses. Un dragón que llegaría desde otro mundo, donde no sabemos muy bien cuál sería una entrada. Podemos adivinar que quizá fuera una cueva sumergida en las aguas de la costa, porque precisamente ese Coral Lagoon, esa cueva Dragonara o esa cueva del dragón, está justamente en las costas, en la costa norte de esta isla. Pero no es la única isla que dicen que tiene un dragón. Nos encontramos también en la zona este, en la localidad de San Julián, lo que sería la playa o la bahía de San George o San Jorge. Curiosamente, tenemos que entender o recordar que San Jorge es el santo que representa precisamente la lucha contra el dragón. Y allí también nos encontramos otra cueva en donde dicen que este mismo dragón sale de su mundo particular para atacar a los vivos. Otra cueva de Dragonara, precisamente en ese enclave. Hay muchos, precisamente, de estos lugares donde dicen que habitan criaturas que son, cuando menos, curiosas, extrañas, extravagantes o peligrosas. Bueno, pues este dragón parece que se asoma en algunos de estos lugares, en algunas de estas oquedades, que bien pueden estar en tierra firme o bien pueden estar en las costas de este mismo país, que nos sorprende desde luego cada día más. Cada recorrido que hacemos es una nueva aventura y, por supuesto, es un nuevo misterio al cual descubrimos y al mismo tiempo al cual intentamos dar una respuesta. Hay cosas como, por ejemplo, tanto su lenguaje, como decía antes, a nivel lingüístico, a nivel científico, no se puede dar una respuesta, y hay cosas a nivel mitológico, a nivel, yo diría casi de cuento, aunque puede ser cuentos moralizantes, algunos incluso para niños, de los cuales tampoco tenemos respuesta. Así que Malta nos está dando muchas sorpresas y aquí estamos dispuestos para intentar descubrirlas. Desde luego, la isla de Malta o las islas que componen Malta tienen una típica postal, la de islas increíbles, maravillosas, en mitad del Mediterráneo. Pero también esa misma postal tiene su otro lado. No es el reverso tenebroso, pero sí es el reverso del misterio. Y si tenemos que buscar un misterio que verdaderamente está anclado en la propia piedra de estas islas, es, o sería más bien, el de esa antigua cultura que desapareció sin dejar rastro. Esa cultura neolítica que erigieron lo que para nuestros ojos modernos son templos o son catacumbas, pero que en realidad desconocemos cuál era su uso real. ¿Por qué? Pues porque se desvanecieron sin dejar ni un solo vestigio de nada de lo que a ellos mismos les representaba. No sabemos cuál era su cultura, no sabemos cuál era su lenguaje, tampoco sabemos algo extraordinario, cuál era la tecnología que llevaron a cabo o que tenían en posesión para erigir tales monumentos de piedra. Así que solo queda conjeturar. La primera conjetura, o las primeras conjeturas, nos las encontramos evidentemente en los historiadores, en los guías con los que hablamos, que nos hablan de que esta civilización aparecida hace unos 4.000 años y desaparecida hace unos 2.500, es decir, estamos hablando de una cultura milenaria que se desvanece en el aire en esas islas, y sin saber por qué. Bien, lo que dicen los expertos es que quizá pudo ser la causa de una terrible enfermedad la desaparición de esta cultura. Otros aseguran que pudiera ser una hambruna, un periodo en donde literalmente todos murieran debido a la falta de recursos. Hay quien asegura también que algún tipo de cataclismo pudo producir la desaparición de los antiguos y milenarios malteses del Neolítico. Incluso hay quien afirma que un poderosísimo tsunami pudo haber sido la causa. Por supuesto, siempre están aquellos que afirman que fueron llevados por entidades venidas de otro mundo. En definitiva, es un enigma que desde luego está planteando más de un quebradero de cabeza a los historiadores. Uno de los detalles interesantes de estos monumentos o de estos templos o de estas viviendas es precisamente su propia construcción, que quizá nos pueda dar alguna pista de la desaparición de esta cultura. Y son sus enormes muros, sus gigantescas dimensiones, que parecen dar a entender que se estaban defendiendo de algo. Pero claro, ¿De qué? Según hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos guías e historiadores aquí en Malta, lo que nos dicen es que estos pueblos neolíticos parecían ser bastante pacíficos y que no luchaban entre sí, incluso las propias posibles tribus que lo habitarían. Así que, si esos muros eran tan altos y eran tan gruesos, ¿de qué se defendían? Quizá de aquello que les hizo desaparecer finalmente. Eso es algo que incluso los propios guías, incluso los propios historiadores, elucubran como una posible realidad. Lo cierto es que, hablando precisamente de pueblos y de enigmas en Malta, sí es cierto que hay una leyenda alrededor de un pueblo que desaparece y que se transforma en una isla. Al menos eso es lo que dicen. Es el pueblo de Il Macubla, un enclave que, según cuenta la leyenda, no era precisamente del agrado de Dios por el mal vivir de sus habitantes. Así que, según esta misma leyenda, Dios les castiga arrancando literalmente de la isla ese pedazo de piedra, o de tierra más bien, donde estaba asentado este pueblo, para trasladarlo kilómetros en la costa y separarlo de lo que sería la isla principal. Bueno, a día de hoy tenemos una pequeña isla que se puede ver desde la costa de Malta, llamada la isla de Fiflac, y dicen las buenas gentes maltesas de hoy en día que esa isla que vemos en el horizonte sería ese pedazo de piedra que Dios habría arrancado precisamente de la isla principal para castigar a sus habitantes. Así que, dicho queda esto, lleno de misterios y lleno de enigmas en este lugar absolutamente mágico como es la isla de Malta. Y terminamos nuestro periplo por la historia y, por supuesto, por los misterios que nos ofrece Malta, buscando y poniendo la mirada en uno de los símbolos más emblemáticos de este país. Hablamos de la Cruz de Malta. Pero esta cruz no solo es un símbolo religioso, sino que contiene algo más. Hay que adentrarse en su historia para descubrir cuáles son esas claves que nos da precisamente ese mismo símbolo, esa misma cruz. Para empezar, hay que decir que cada una de las aspas corresponden a cada uno de los países que fueron fundadores de esa Orden de Malta. Hablamos de Italia, hablamos de Francia, hablamos de Alemania y también hablamos de España. Es curioso, amigos, pero es cierto que España está precisamente, vamos a decir que representada dentro de esa Cruz de Malta, que es, como digo, uno de los símbolos emblemáticos de este país, pero que además contiene algo más, porque no es solo un símbolo religioso, nos da las claves de una antigua orden de caballería que estuvo instalada en estas islas y que prácticamente, yo diría que llevó los designios tanto económicos, políticos, religiosos y militares durante muchos siglos este enclave del Mediterráneo. Una orden que fue fundada en el siglo XI en Jerusalén y que fue fundada por estos cuatro países. Y cada uno de esos cuatro países tenía su gran maestre que estuvo precisamente en este mismo lugar, en estas islas, marcando los designios de su futuro durante siglos. Tanto es así que fueron grandes maestres españoles los que llevaron a cabo unas labores importantes, ya no solo de política, de religión o de economía, sino también unas acciones estratégicas y militares, porque hay que decir que las grandes murallas que tiene Malta nos da a entender que ha sido atacada durante los siglos por diferentes culturas, y la Orden de Malta, los caballeros de la Orden de Malta se dedicaban a defenderlos de todos ellos, ataques de musulmanes, árabes, también turcos. ¿Por qué precisamente ese lugar? Bien, porque Malta y sus islas, a pesar de tener una pequeña extensión, sí está posicionado en el Mediterráneo, en un lugar estratégico para poder controlar toda la navegación. Y hay que decir que hace siglos, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, era precisamente la navegación uno de los pilares fundamentales de las culturas. Así que quien prácticamente controlaba las islas de Malta, prácticamente controlaba buena parte de esa zona del Mediterráneo. Lo cierto es que a día de hoy, poco se sabe de los caballeros de la Orden de Malta. Es cierto que siguen existiendo, es cierto que no fueron masacrados o que fueron eliminados, como sí ocurrió con los templarios, y también hay que decir que es cierto que tienen un verdadero poder incluso a día de hoy. Celebran rituales en iglesias, porque son católicos, pero a puerta cerrada, y además amparados por la propia Iglesia. Su poder es inmenso, a tal punto que sus actividades son prácticamente secretas. Podríamos denominar que los actuales caballeros de la Orden de Malta están enclavados en lo que sería una sociedad secreta, o cuando menos una sociedad discreta. Sus actividades, una vez más, se desarrollan en el ámbito hospitalario. Hay que decirlo, que ellos han apartado lo que es la vida militar, ya no tienen que defender Malta de nada, ni de nadie, aparentemente, pero sí desarrollan sus actividades económicas, vamos a decir, de manera velada, en la sombra. Así que esta sociedad, esta Orden de Malta, que tiene su enseña y su emblema, prácticamente muchísimas banderas que hemos podido comprobar que están por todos lados en el país, tiene una increíble fuerza que lleva desde siglos enclavado en este territorio. Es uno de esos enigmas que a día de hoy muchos amantes de la conspiración darían, por cierto, como este tipo de sociedades que son los que manejan los hilos. Bueno, pues al menos podemos decir que la Orden de Caballeros de Malta son precisamente los que manejan los hilos en este mismo lugar a día de hoy. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación es nuestro compañero José Velázquez quien nos va a comentar precisamente algo que tiene que ver con su apellido. Si bien es José García, pero Velázquez va a ser el protagonista de nuestro siguiente apartado aquí en Voces del Misterio. Porque Diego Velázquez, el pintor sevillano del barroco por excelencia, que nace un 6 de junio del año 1599, guarda tras sus obras una biografía que pocos imaginan, y menos aún aquellos que la conocen, siendo posiblemente uno de los grandes enigmas de la historia peninsular. Digo bien, ¿verdad, José Velázquez? Pues sí, dices bastante bien, porque aunque todos sabemos que desde su juventud prestó una gran soltura, ¿no?, con un gran dominio en la pintura, y recibe el apoyo de Conde Duque de Olivares y consigue viajar hasta Madrid para ser contratado en las obras del Escorial. Pero precisamente José Manuel fue allí, en Madrid, en el palacio que emulaba la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, donde Diego Velázquez realiza un extraño viaje inesperado que le cambiará su vida para siempre. Y es que en 1629 partió desde Madrid hacia Italia, siguiendo los pasos de allá el ya conocido Rubens, quien había conocido en las obras del propio Escorial y ya le había incitado a este viaje. Velázquez se dirige hacia Barcelona. Desde allí toma un barco de un capitán genovés, curiosamente, al igual que Colón, quien trabajaba también al servicio del rey, y se dirigió hacia Génova, desde donde se dirigió después para, de forma inmediata, hasta las ciudades renacentistas por excelencia, una de ellas como la propia Venecia, y en estos viajes por Italia finalmente llega a Roma. Llega a Roma como un enviado del propio rey de España y le abre muchas puertas que no estaba para todos. Era algo que por primera vez Diego Velázquez comienza a saber lo que era un aristócrata y el poder de estar al servicio de un rey como el de España. Pero fue en Roma donde su vida daría un cambio inesperado, o tal vez no tanto, como ya veremos después. Y es que en Roma conoció a uno de los autores de la pintura francesa más importante de la historia, el afamado Nicolas Poussin. Como alumno del pintor francés y el autor sevillano, pintó dos cuadros que representaban claras heredades pictóricas del propio artista francés. Estos dos cuadros que Velázquez pinta bajo la tutela, ¿no?, de Nicolás Poussin, en la fragua de Vulcano y la túnica de José. Dos años después, a la llegada de Roma, vuelve para Madrid aproximadamente en el marzo de 1631. Pero qué curioso, cuando Velázquez regresa a Madrid, no se dirigía en primer lugar hacia su rey, el rey Felipe IV, sino que se dirige a presencia de Conde Duque de Olivares, que no, por cierto, controlaba toda la política del Estado y en todo momento. Es aquí donde comenzamos a redibujar la imagen de Diego Velázquez, y a pesar de ser un mero pintor barroco, pasa a ser un autor de la firma de los acuerdos de paz entre España y Francia en 1658 en la isla de los Faisanes. Y es aquí también, en este tratado de paz entre Francia y España, donde comienza a consolidar la entrada de los Borbones en el trono de España. Ya que en dicho acuerdo se firma que la princesa de España, María Teresa de Austria, fuese entregada en matrimonio con el príncipe de Francia, Luis XIV. Y bueno, ya sabemos que aquello, como muy bien, no terminó. Y es que un año después, al acuerdo alcanzado para el matrimonio de los príncipes de España y Francia, Diego Velázquez falleció en 1660 en Sevilla, un mes justo después del convenio alcanzado entre Francia y la paz entre ambos países. Hasta Sevilla el propio rey de España, Felipe IV, se desplaza para ser presente en su entierro, hecho que nunca ni había ocurrido antes ni ha vuelto a volver a ocurrir. Se sabe que en los últimos meses de vida Velázquez no realizó apenas trabajos pictóricos algunos, con la gran cantidad de trabajos aristocráticos que consiguió controlar en el palacio del rey de España. Pero, José, hay también detrás de esta historia que llevó a Diego Velázquez a ser un gran aristócrata y a gestionar esa paz en España y Francia. No podemos negar que hay algo detrás, porque fue el hijo de un pintor sevillano y también hijo de un portugués de Oporto y una sevillana, es decir, fue un pintor sevillano. Sí. ¿Y cómo se gestiona eso? Sí, es verdad que Diego Velázquez en principio era eso, pues prácticamente el hijo de un extranjero, ¿no? De alguien de poca monta. Y es que no solamente consigue todos estos favores, sino que además se casa con la hija del afamado pintor también, don Pedro Pacheco, que por cierto, aparte de ser pintor sevillano, también era principal de la Inquisición de Sevilla. Y le valió para conocer este casamiento al propio conde duque de Olivares, el cual lo llevó hasta Madrid, posición que usó para entrar en el palacio, y siempre fue representado en público como un sirviente del palacio, colocándose incluso detrás de la silla donde el rey se iba a sentar para él moverla, o ser guardallaves del palacio. Cargos similares y en un principio muy políticos y de mucha fotografía, ¿no? Pero un segundo cambio fue su vida en Roma y tras conocer a Nicolás Poussin, como decíamos antes. Y es que el pintor francés en todo momento era conocido por todo el mundo y hoy día aún más por sus relaciones con el misterio de René Le Chateau, el enigmático Priorato de Sion, y su cuadro Los pintores de la Arcadia, donde según muchos investigadores como el propio H. Lincoln, el autor francés pintó en su centro de la obra Los pintores de la Arcadia o Los pastores de la Arcadia la tumba supuestamente de Dios. Es así como se le llama a esa extraña tumba de René Le Chateau. El pintor sevillano no quedó ajeno a la herejía vivida en la Italia barroca, heredera de un renacimiento dominado por Medici y Sforzas, quienes eran amigos muy íntimos de Renato el Bueno, también conocido como René d'Anjou, que por cierto también era gran maestro del Priorato de Sion, como también lo sería el propio Leonardo da Vinci y el propio Botticelli posteriormente, ya en el Renacimiento. Como vemos, esta herejía templaria y cátara marcaba el misterioso Priorato de Sion en los cuadros de Velázquez, y a partir del año en el que viajó a Roma y conoció a Nicolás Poussin, ¿sucede todo esto, José? Estimamos que sí, y es que los dos cuadros que Velázquez pintó bajo la dirección del pintor francés presentan estas extrañas connotaciones del Priorato de Sion. Por ejemplo, la fragua del Vulcano, donde el dios clásico o mítico de la fragua se presenta con una extraña figuración similar a como se suele representar a Jesús. Y es que si atendemos a su coronación iluminada sobre su cabeza y a la posición de la mano derecha alzada, similar a la posición de las orejas de liebre, como tradicionalmente se representa a Jesús cuando realiza alguna bendición, ¿no? Mezclar mitología clásica con imágenes religiosas o representaciones de Jesús, ¿eso se solía hacer, José? Sí, es curioso porque suena a una clara herejía, ¿no? Totalmente. Pero Ya esto también lo habíamos comentado con el caso de Miguel Ángel y su extraño cupido en la Piedad famosa del Vaticano, como comentábamos aquí mismo en el programa de la apertura de esta nueva temporada, ¿no? O como también el propio Leonardo da Vinci jugó con sus cuadros representando a algunos apóstoles como filósofos griegos. El otro cuadro guarda uno de los grandes secretos gnósticos de la cristiandad egipcia, donde representa la túnica de José, quien fue vendido a Egipto por sus propios hermanos, quienes lo traicionaron, y ante el padre de los 12 hermanos de la tribu de Israel, no era más que Israel propiamente, le niegan sus respetos mintiéndole a su cara y dejándole creer que su propio hijo menor había muerto. La entrega de la tumba es un juego de la túnica, perdón, es un juego sutil con la túnica sagrada de Jesús o la sábana santa de Turín, tan relacionada con los templarios incluso como figuración del propio Santo Grial. Pero la profundidad de este juego procede de un credo. Jesús, cuando fue vendido por Judas, fue vendido por 30 monedas de plata. Y qué curioso, Samuel, es el mismo precio por el cual los hermanos de Israel habían vendido a su hermano menor, a José. Años después, él, José, está entronado como la mano derecha del faraón de Egipto y, perdonándoles la falta grave que tuvo con él toda su familia, lo salva de una hambruna que sufría todo el desierto de Canaán mediante una sequía y los introduce en Egipto. Tal vez representándose así el acto de José con la resurrección de Jesús como aquel salvador del pueblo, a pesar de todas las faltas y negaciones que previamente le habían acontecido. Pero también guarda una ácida crítica a este cuadro, al catolicismo y a la iglesia que siempre se enfrentó a los cátaros y a los templarios. Presentaba al hermano de José, a los hermanos de José, quienes serían los apóstoles de Jesús, o como también se ha dicho que eran sus propios hermanos, como Jesús diría en la resurrección, y al igual que Judas lo había traicionado y vendido, Pedro le había negado 3 veces. Uno de los hermanos en el cuadro se oculta tras otro de los hermanos que están a la derecha de Israel, padre de los 2 hermanos. Ambos hermanos que están a esa derecha del cuadro del padre de todos, de Israel, tienen una túnica roja, el primero, y el otro oculto lleva un sombrero similar al sombrero de obispo. Y ya sabemos que los obispos llevan ese típico sombrero de ala ancha y esas claras túnicas rojas obispales. Y era como si tal vez representara a la iglesia de Pedro manipulando en la sombra la traición de Jesús. Pero a mi modo de ver, a pesar de estos 2 cuadros que están claramente relacionados con el modo de pintar de Nicolás Cusón, es el Cristo crucificado el que le ganó un toque de atención del propio Pedro Pacheco, su suegro, como principal de la Inquisición, quien le obligó a cambiar de forma drástica el crucificado que había pintado inicialmente, porque el cuadro sería quemado por una denuncia de su propio suegro como Inquisición. Y bueno, uno se pregunta que qué tipo de denuncia, claro, que le va a hacer su propio suegro, ¿no? Es la pregunta, ¿qué denuncia? ¿Qué denuncia es esa, José? Pedro Pacheco, como principal de la Inquisición sevillana, afirma que Velázquez debía de borrar la posición de los pies del crucificado, y esto nos va a relacionar mucho con toda la Semana Santa de Sevilla, esta declaración, ya que, en origen, el autor pintó los pies de Jesús con un solo clavo atravesando los 2 pies de Jesús. Ya sabemos que todas las cofradías de Sevilla están representando de esa forma. Se usan 3 clavos, no 4, ¿verdad? Efectivamente, 3 clavos. Y es que, tras la denuncia, borró la parte inferior del cuadro y lo vuelve a pintar con sus 2 pies juntos, como tradicionalmente hoy día ya lo podemos ver en el Museo del Prado, uno al lado del otro. Y es que la denuncia de Pacheco era clara. Y esto era lo que causó un temor en Velázquez. Y nos da mucha pista con Nicolás Cusón. El Cristo de Velázquez, según Pedro Pacheco, era un Cristo según la cultura cátara. Un Cristo cátaro fue el que pintó Diego Velázquez en su cuadro, El Crucificado. Claro, si Velázquez estaba pintando según el canon de los cátaros, pintando según las instrucciones esotéricas gnósticas, donde Jesús es el dios Vulcano, o el José vendido por sus hermanos, y relacionando a Jesús como un aristócrata, faraón de Egipto. Otro de los cuadros extraños de Velázquez es el Triunfo de Bakú, donde el dios del vino clásico, que siempre se relacionó con Jesús y su Eucaristía, aparece sentado, rodeado de fieles, como si fuera Jesús en la última cena. Y qué curioso, le están lavando los pies. Hecho contrario, que fue Jesús el que lavó los pies de los apóstoles. Otro de los cuadros extraños de Velázquez es la adoración de los Reyes Magos, donde la corona que diviniza la imagen de la Virgen María es tan sutil que casi es inexistente con los juegos de luces y oscuridades, pero aún existiendo es una corona donde aparece ella como reina del cielo, es una corona plateada redonda, como cualquier otra reina terrenal. Y este título de reina del cielo no es más que la diosa Ishtar de Babilonia. No era esa corona divina de la luz clásica del cristianismo, cosa que el niño Jesús sí presenta esa corona de luz leve sobre su cabeza. Pero, qué curioso, José Manuel, la ropa del bebé que presenta parece como si fuese una túnica de sepultura blanca. Solo se le ve la cabeza del niño. Todo su cuerpo está enfundado en una sábana o túnica blanca. El misterio de este cuadro nos dirige a una visión también muy esotérica, donde los Reyes Magos no se presentan ante Jesús recién nacido como veneración por ser rey de Israel, sino como el enviado celestial que ha nacido para ser sacrificado y sepultado, como un dios ta egipcio, que no en vano, para la cultura faraónica, este dios ta, que siempre estaba vendado y predispuesto a ser sepultado, era el padre de todo el panteón y es representado en Egipto como el verbo divino. El mismo término, el propio Evangelio de San Juan, en su primer versículo, afirmará sobre la verdadera identidad de Jesús. Es el verbo hecho carne, o como afirmaría el Papa Benedicto, la Torá como el verbo o la palabra encarnada. Todo esto trasciende del simbolismo que los Reyes Magos le traían al niño. Oro para pagar la sepultura, incienso y mirra para el cadáver. No siendo casual que los tres presentes en el cuadro de los Reyes Magos estén en el interior de tres cáliz o copas, tal vez como si fuese un eco del Santo Grial. Pero la relación que Velázquez tuvo con Conde Duque de Olivares no era tampoco menos extraña, como vemos la de Nicolás Cusón, ya que en plena persecución antisemita e inquisitorial, y ya recordamos quién fue el suegro de Diego Velázquez, el principal de la Inquisición sevillana, permitió que todos los judíos portugueses entraran en España gracias a los favores del conde duque de Olivares y pudieran hacer negocios. Y ya sabemos cuáles son los negocios de los judíos: el prestamista, dar créditos. Esta relación con el capital judío le costó al conde duque varias veces ser perseguido e investigado por la Inquisición con intenciones heréticas. Tal vez el cuadro más religioso que podemos ver de las obras de Velázquez es la coronación de la Virgen. Siempre se presentó como el cuadro eclesiástico. Pero, como hiciera Miguel Ángel con la Piedad, introdujo una tercera figura en la clásica representación de Pentecostés, sabiendo que Pentecostés es el momento de cuando la Virgen María queda fecundada por Dios para el nacimiento de Jesús, ¿no? Y es que sobre la Virgen, que lleva su manto azul clásico, pero debajo un extraño traje rojo, se hallan dos figuras divinizadas. A la derecha del cuadro, un anciano que representa a claras luces a Dios Padre. Y a la izquierda del cuadro, o sea, a la derecha de Dios Padre, un joven que claramente representa a Jesús. En mitad de ambos, la paloma blanca del Espíritu Santo, que representa a este preciso instante de Pentecostés o al instante de la fecundidad de la Virgen María por el Espíritu Santo. Pero Jesús adulto y está resucitado en el instante previo a nacer. Es una contradicción. Entonces, opinando sobre este misterio extraño que ofrece Velázquez con su cuadro, mi opinión, sobre este cuadro es muy dispar a la lectura clásica. Creo que Velázquez, al pintar a la Virgen María coronada, no es en verdad la madre de Jesús, sino María Magdalena, representada siempre como con ese vestido rojo clásico que muchas otras pinturas se le impuso, la cual es entronada como aquella que viene tras Jesús, porque de su parte le llega a los hermanos, a los apóstoles. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el 16:7, cuando Jesús, estando en la última cena y diciéndoles lo que va a ocurrir prontamente, Jesús afirma: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuera, os lo enviaré. María Magdalena, cuando ve a Jesús resucitado, se dirige a los apóstoles por orden de Jesús, quien el propio Jesús le dice a ella: ve a mis hermanos y les das la buena nueva. En este instante, Magdalena se estaba convirtiendo por orden de Jesús en ese espíritu consolador prometido. Les consuela al decir que ha resucitado, va de parte de Jesús, ya que Jesús es quien la envía. Partiendo de esta base, donde Jesús es glorificado con su resurrección y entronando con el trono celestial a la diestra del Padre, me pregunto, ¿está Velázquez representando una entronización de Magdalena como aquella que él envía, siendo la paloma blanca ahora el Espíritu Consolador encarnándose en ella, como antes se encarnó en la Virgen María como Espíritu Santo para que Jesús naciera? Y de ahí el doble vestido del azul y el rojo, ¿no? Yo sé, Somané, que todo esto, todo lo que rodea el prelado de Sion y el gnosticismo cátaro, son deducciones muy polémicas, pero es que es verdad que cuando comienzas a realizar estas mismas deducciones, ya no podemos obviarlas, están ahí delante y empieza uno a verla cada vez que ve los cuadros. Sí, una vela que pues se presenta como un misterio ya, un misterio que casi invita a un código de Velázquez, no a un código da Vinci. Es una realidad, de hecho, que estamos viendo, que incluso fíjate que las meninas también esconden su particular secreto, porque el cuadro de las meninas, las constelaciones, exactamente, tiene su secreto y es algo que quizás pocos de nuestros oyentes saben, pero que sin embargo está ahí, ¿verdad? Y Velázquez ha sido un tema que, como te pasara con el anterior, cuando hablamos de Miguel Ángel, de hecho, ahora mientras hablamos, estaba viendo un poco los comentarios que están habiendo en torno a la retransmisión, y la verdad es que es muy interesante todo el tema, y sobre todo conocer esta otra perspectiva, esta otra vertiente que tiene Diego Velázquez, y que le hacen ser ya no un pintor excepcional, que lo era, sino también ser un pintor con excepcionales secretos. Con lo cual, compañero, muchísimas gracias por tu participación esta noche aquí en Voces del Misterio. El tema es apasionante y seguiremos coleccionando misterios en torno al arte, que es por esa senda que nos estás conduciendo este año y que realmente es apasionante, José. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y Sergio Ruiz es nuestro próximo invitado esta noche, nuestro próximo colaborador esta noche, que nos va a hablar de un tema que a mí me ha dejado anonadado cuando hemos tenido la oportunidad, fuera de micrófono, de comentarlo. Él es un gran seguidor del fenómeno OVNI, es de los puristas del fenómeno OVNI, de los pocos que aún confían en ese fenómeno esquivo como él solo, que es el fenómeno OVNI, y que sin embargo tantos y tantos hemos comenzado en él. Y evidentemente seguimos sintiendo esa atracción, pero sí es verdad que Sergio es de los que no cejan su empeño de demostrarnos que hay otras realidades y que esas realidades pueden estar visitándonos hasta en nuestro propio país, con incidentes que son muy graves, muy importantes y que son sumamente trascendentes. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. al equipo de Voces del Misterio. ¿Cómo estás? Y a todos los oyentes, claro, ¿verdad? Digo bien, ¿verdad? Un tema ovni que me parece a mí que es bastante, bastante importante. Muy importante, y no se le está dando el nivel que se le debería de estar dando aquí en España. Pero en cambio, después de conocer en persona al director general de la MUFON, al cual que tú sabes que pertenezco, ha querido hacerse eco de este suceso que ha ocurrido este año. Cuando digo de este año, ha ocurrido escasamente pues hace 3-4 meses, concretamente en julio, y el cual pues incluso ha tenido de por medio a militares, ha tenido de por medio una comprobación en aeropuertos cercanos al lugar de los hechos, y sinceramente una investigación que la retomé yo en exclusiva porque me la pasaron a mí, y luego a partir de ahí la ha tomado MUFON en Estados Unidos para incluso exponerlas en la nueva serie que va a ser de Hangar 1, una nueva temporada. Una nueva temporada en ese Hangar 1, que desde luego estamos hablando de palabras mayores, ¿en Sergio? Sí, y tengo la suerte y tengo el honor de poder haber sido la persona indicada en investigar este caso, y para mí es todo un acontecimiento poder llegar a Canal Historia con Hangar 1, ¿no? Es algo muy importante para mi carrera, la verdad. Y es que este el humanoide, como yo le he hecho llamar al caso, un caso real, un caso verídico, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de por medio, que nos pone la piel de gallina, y si quieres vamos a que todo el mundo disfrute, entre comillas, de lo que pasó cerca de Álava y Burgos. Cuéntame, ¿qué pasó, bueno, compañero? Pues fíjate, José Manuel y queridos oyentes, el día 30 de julio de este mismo año recibí un mensaje de un seguidor de mi trabajo y del canal, como bien sabéis, del Universo por Descubrir, diciéndome que tiene algo muy fuerte y que quiere contármelo, pero que se debe de tratar, obviamente, con total confidencialidad por nuestra parte, y sobre todo respetar el anonimato, ya que pertenece, como hemos dicho, a esas FACS, ¿no?, a esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo, sinceramente, en ese mismo momento la alerta se hizo muy patente en mí al instante, y me puse a escuchar y leer todo lo que me empezó a relatar. Y yo, sinceramente, en esos momentos yo no ni sabía articular palabra y estaba casi en shock, como lo vais a estar ustedes. Me relata que MST, vamos a decir las iniciales de este señor, siendo el 25 de julio de este mismo año, de 2019, Miguel, que así lo hemos hecho llamar, se adentra en un bosque para admirar los animales, porque él es un amante, ¿no?, de animales, y asiduamente suele estudiar su comportamiento en las noches de verano. Miguel, hombre curtido en misiones en el extranjero, en nuestro ejército, tiene un visor nocturno para esta observación de animales. Hay que decir que Miguel ha estado en bastantes operaciones en el exterior, incluso en combate, nada más y nada menos, y estamos que era una noche de verano perfecta, y no se encaminó demasiado lejos, no, de estos núcleos urbanos que hemos dicho. Dejó su vehículo a unos 500 metros, se mantuvo en el límite, en las lindes del límite del bosque con su espada, y delante dice que había una pequeña llanura o prado, que luego hablaremos de él, que se dice que no hay vegetación alguna, es decir, un pequeño prado, ¿no?, alrededor de un bosque. Pues Miguel en ese momento localizó un grupo de corzos, pero que le llamó la atención un detalle, José Manuel. Estaban ¿qué le llamó? Quietos. Estaban sí, quietos. Quietos y como si estuvieran congelados. Y eso es raro, porque pensaba Miguel que quizás estaban así porque había detectado su propia presencia desde hace rato con el olor, ¿verdad? Y son animales asustadizos. Claro, y más cuando tú vas andando por el bosque, ¿no? Esas ramas en pleno verano secas, pues van haciendo muchísimo ruido, ¿verdad? Eso, por lo que se ve para él, bajo su experiencia, para cualquier persona que sea senderista o vaya por el monte en verano, sabrá que hace muchísimo ruido toda la hoja seca que hay alrededor, ¿verdad? Bueno, pues se quedó observando este grupo de corzos y estos de repente empezaron a pegar berridos como si estuvieran en cero, como si fuera septiembre, octubre, como si estuvieran marcando territorio. En ese mismo momento pensó, ¿qué está pasándole a esos corzos? Que, por cierto, nada más y nada menos que le miraban a los ojos a él. Él creía eso, ¿no? Y decía, van a venir en un momento dado, va hacia mí esta más pequeña manada que hay. Son pequeños, no suponen ninguna amenaza, ¿no? Pero van a venir directamente corriendo hacia mí, ¿no? Se quedó observando este grupo de corzos y, sinceramente, ya empezó a la sensación a ser un poco extraña, porque él seguía viendo a través de ese visor nocturno el comportamiento de los animales y simplemente lo que él creía que iban a salir corriendo, continuaban inmóviles y con su mirada fija en él. Eso es lo que él pensaba. Fíjate cómo en ese momento él escuchó un ruido a su espalda, se dio la vuelta y dice que lo que él ha visto ha supuesto un antes y un después en su vida. Dos ojos a gran altura, unos 2,5 metros aproximadamente. Y en esos momentos de nivel de adrenalina, los hombres entrenados como Miguel hacen que identifiquen la zona y sepan responder quizás a esa supuesta amenaza, desechando animales y otras formas, ¿no?, de sombras humanoides que se pudieran producir. O garzas, humanoides me refiero a humanos. No era un búho, no era un ciervo, no era un corzo, porque no había patas traseras. Y él se fijó mejor y se da cuenta de que, como acabamos de decir, esa cosa, como él la describe, está de pie. Automáticamente enciende la linterna infrarroja y los ojos, es decir, ese visor infrarrojo, y lo señala. Solamente ve unos ojos muy iluminados, de forma alumbrada. Tenía capacidad visual nocturna como los felinos por sí mismos. Si no, no se vería, ¿no?, en ese visor nocturno. Dice que de repente se pone a correr en dirección al bosque a una velocidad increíble, sin hacer ruido, como flotando, 2,5 metros, delgado, con unas extremidades muy grandes, algo prácticamente imposible no hacer ruido corriendo y prácticamente como si estuviera levitando. Miguel, ¿tú sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se puso a correr detrás de él y esta vez con la linterna visible encendida directamente, no lo quería perder de vista. Le llamaba la atención, me imagino. Total, imagínate un hombre curtido en estas, incluso en combate, por lo que quieres ver. Claro. ¿Qué es eso, no? Claro. Lo pierde de vista justamente en unos instantes, en unos metros, detrás de unos arbustos. Y en ese momento, según nos cuenta, después de notar que esa adrenalina ha recorrido todas sus venas, volvió a pensar con claridad y se dio cuenta de que aquello no tenía sentido alguno. No tenía sentido alguno lo que estaba sucediendo. Había visto y perseguido algo con un traje ceñido al cuerpo, delgado, con esos ojos que ven por la noche, almendrados, con unas zancadas que no hacían ruido, que iban levitando sobre un lecho de hojas secas, arbustos en el bosque, en una noche de julio en el norte de España, pero da igual porque hace un calor muy grande y efectivamente en todos esos carriles pues hay ruido. Se paró en seco, pensó con claridad y entre el silencio absoluto que existía en ese momento, otra casuística, como bien sabemos que suele ocurrir en estos casos, ¿verdad? Se dio la vuelta y se fue corriendo como alma que lleva el diablo hacia su coche. Estaba en shock porque tenía una tonalidad oscura grabada en la mente, con esos ojos fijos mirándolo a solo unos 4 o 5 metros de él. Eso era lo que estaban viendo esos corzos. Dicen que durante noches, y dice que todos los días, se acuerda de este ser. Estamos hablando de una persona muy ruda, una personas muy experimentadas en todos los bosques y en todos los, insisto, campos de batalla. La experiencia desde luego brutal, Sergio. Frases como no vuelvo, hay que escuchar bien, ¿eh? Frases como no vuelvo a pisar el bosque solo hace estremecer a cualquiera que esté escuchando este artículo en este momento, dado que son nada más y nada menos que personas curtidas en combate, curtidas en muchísimos momentos muy tensos en su vida, en el extranjero, Afganistán, Irak, nada más y nada menos. Y este hombre, lo mejor fue comprobar al día siguiente con una pareja de la Guardia Civil, amigos suyos, ya sabes que todas, prácticamente no todos los amigos militares se unen con otros amigos militares, ¿verdad? Y se contó, le contó toda la experiencia y fueron hacia el lugar donde ocurrió esto. Y no vieron nada, vieron un bosque muy tranquilo, sin ruido. Eso sí le llamó la atención, que no había prácticamente ningún ruido. Silencio cero, que se llama. Es muy extraño, ¿verdad? Que sea verano y no haya ruido, ¿verdad? Hombre, las chicharras, cuando menos, ¿verdad? Correcto, ¿no? Algo, ¿no? Por la noche, ¿no? Ruidito, algunos pajaritos, que tú bien sabes, con una noche perfectamente estrellada, nos decía, con calor, que ha hecho calor este verano aquí en el norte de España. Bueno, pues el tema está en que encontraron ciertos círculos en ciertas zonas de ese prado que hablábamos anteriormente al principio del relato, de este relato verídico, de este caso, el caso del humanoide, como lo hemos hecho llamar, pues ven zonas quemadas, zonas quemadas. Lo más curioso, que después cuando me llegó esto a mí, bien sabes que por mis contactos pues tuve la oportunidad de preguntar en ciertos aeropuertos, y curiosamente se vieron ciertas luces, de nuevo ciertas luces se han dado en estos días, y esto es algo muy curioso, porque como siempre, cada vez que estoy en Voces del Misterio, es la primera vez que se sabe, porque me dieron la noticia casualmente hace 6 o 7 días sobre esto. No del relato, sino no del caso, sino de la confirmación que en esos días se vieron luces en el cielo del norte de España. La zona tiene tradición ufológica? Muchísima. Obviamente, como tú bien sabes, Enrique Chazarra nos cuenta incluso apariciones en ciertos túneles que van por las carreteras de esta zona, o Chate, que está al lado. Qué buen sitio. Nada más y nada menos. O ciertos lugares brujeriles, como Zurregamurdi, o ciertos lugares con tradición no solamente ufológica, sino de apariciones marianas. El lugar es un misterio en sí, porque estaríamos hablando de ese encuentro, ¿no?, entre civilizaciones, vamos a decir así, o pueblos, más bien pueblos que civilizaciones, pueblos antiquísimos, ¿no?, como es el vasco, ¿no?, y el castellano, obviamente. Qué misterio también, saliéndome un poco de lo que nos estás narrando, de lo que es el origen de los vascos, ¿eh? Tanto el lenguaje como a nivel genético, es increíble. Pero el lazo, no quiero además que mis palabras creen ninguna polémica, que no va con esa, sino simplemente es, había un libro de John Carpenter que decía y que hablaba del misterio vasco. Fíjate qué curioso. Sergio, estamos hablando de este incidente con un humanoide en un punto del norte. Dime una cosa, el testigo, en este caso un militar avezado y demás, decide informar oficialmente, se abre una investigación oficial, se hace algo con esto, porque el hecho en sí es sorprendente. La única investigación oficial al estar en activo ha sido a través de Universo por Descubrir y de MUFON, en mi caso, y yo sí he abierto esta investigación, pero no oficialmente, porque no quiere. Es más, tiene muchísimo miedo al respecto. Hay que decir que yo he tenido la oportunidad de hablar con él y me cuenta que tiene sueños prácticamente todas las noches. Este señor estaba... Estamos hablando, insisto, perdón por la insistencia, de alguien muy encurtido en el cual no quiere ir al bosque jamás solo. Y su hobby era irse con un visor nocturno a ver animales. Jamás irá, nunca más, al bosque solo. Pánico, pánico total, ¿verdad? Sí, pánico absoluto. Porque él supo lo que vio, él sabía lo que estaba viendo. Y le preguntaba de una manera, le preguntaba de otra, siempre la misma descripción. Ojos almendrados que veían en la noche. Él no vio realmente los colores porque lo estaba viendo a través de ese visor nocturno, ¿verdad? Pero con un traje ajustado, un traje negro ajustado, 2 metros y medio, alargado, con extremidades muy largas. Y lo que más miedo le dio fue que el bosque estaba totalmente en silencio y prácticamente levitaba al correr. ¿Levitaba al correr? Prácticamente levitaba al correr. Hacía ruido alguno. ¡Qué barbaridad! Eso es una barbaridad, este caso. No, obviamente le ha cogido un mufón para andar uno, y para mí es algo muy importante. ¿Alguien ha visto algo similar en la zona, Sergio? Sí. Si me lo permites nombrar, escasamente hace una semana en el programa de Enrique Jiménez, pues estaban hablando de un caso muy similar de un humanoide en La Rioja, ¿eh? y en Logroño, concretamente, y otro también muy similar podríamos encontrarlo en Agramonte, en el hospital de, creo que es Agramonte, ¿no?, de Zaragoza, creo que sí. En los dos sitios se ha encontrado algo muy similar, de 2 metros y medio, con un humanoide, podremos decirlo así, según los testigos, son prácticamente similares a este caso que estamos hablando. Impresionante, la verdad. ¿Cuál es tu opinión, Sergio? Yo, después de haber hablado con él, sabiendo quién es, a mí no me cabe la menor duda de que este hombre vio algo así. Eso yo no tengo duda. Otra cosa es la naturaleza, ¿no? Estamos en un mundo que no sabemos los seres que hay alrededor nuestra. Y esto sí que es una realidad, pero a lo mejor quizás no queremos pensar en ella por salirnos de nuestra zona de confort. Y nunca mejor dicho, salirnos de esta forma de zona de confort y acceder a una menos confortable, valga la redundancia. Porque ya sería pensar en qué o quiénes tenemos a nuestro lado. Yo creo que, sin ningún tipo de dudas, confirmando después y dándome datos exactos... A ver, esta persona sabe que en su momento yo también fui el compañero del ejército y me ha dado toda la accesibilidad posible mientras yo no revele, ¿no?, la situación exacta ni siquiera su nombre, y trate esto con confidencialidad, pues una vez que me ha dado todos los datos, es decir, que no lo puedo llamar cuando quiera, puedo hablar con él, siempre me relata lo mismo, y tú sabes muy bien que cuando hay ciertas ganas, ¿no?, de ganar dinero con esto, incluso de mentir o de protagonismo, siempre se falla en alguna de las preguntas y se empieza a encontrar ciertas connotaciones de falsedad, ¿verdad? Pues no, este señor siempre dice lo mismo. Sus compañeros en Guardia Civiles que estuvieron con él en ese momento el otro día también dice lo mismo. Están realmente asustados. Están realmente asustados, podríamos decirlo así claramente. Pues realmente es un caso el que nos acaba de contar Sergio Ruiz, que lo considero una exclusiva. Es una exclusiva, no se ha dicho en radio. Y es un tema que es realmente apasionante, que vamos a seguir, Sergio, y sí, que espero y deseo que sea, bueno, sea ese motor impulsor del fenómeno OVNI, que también lo necesita. También quería felicitarte por una reciente participación en un programa, en este caso de la televisión en vasca, Euskal Telebista, que hablabas de una forma bastante precisa y exacta de un magnicidio como fue el magnicidio de Cánovas del Castillo aquí en este país, con lo cual, y más concreto, en la zona de Mondragón, con lo cual también doble enhorabuena por ese trabajo excelente que estás haciendo y también por investigar casos como el que esta noche nos has presentado con tanto rigor, con tanto lujo de detalle y tan descriptivo, y que desde luego es uno de los casos OVNI más impactante de este siglo XXI, por lo menos en nuestro país. Muchísimas gracias, compañero. Gracias por todo, que bien sabes. Gracias, porque sin ti tampoco sería posible. Gracias a todos los compañeros de Voces del Misterio. Seguiremos atentos, muy atentos, a este caso que va a ser, va a formar parte de la historia de la ufología en España, sin duda. Pues compañero, fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, José Manuel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Deciros que llevamos para 13 años en el mundo del misterio. Creo que si no somos los primeros, somos los segundos que aparecieron aquí en Sevilla como grupo de investigación. Y bueno, nos dedicamos a investigar viviendas privadas, no, edificios abandonados. Hemos estado en edificios públicos como Itálica, el monasterio de San Isidoro del Campo. Edificios que luego, pues bueno, si tiráis un poco de historia, son importantes, ¿no? Primero queríamos presentar un poco el material y el equipo de investigación que solemos llevar cuando vamos a los sitios, ¿no? Lo primero y lo más importante, yo creo que, por lo menos para mí, es el cuaderno de campo. En él se anotan todas las horas donde vamos haciendo las pruebas, los peligros que nos podemos encontrar. Solemos ir de día a los lugares y luego de noche para tener en cuenta esos peligros, ¿no? La hora de la psicofonía, si escuchamos algún ruido que pueda malinterpretar o crear malentendidos a la hora de analizar. La grabadora, pues la grabadora tenemos dos tipos, digital y analógica. En ellas pues nos dedicamos a hacer grabaciones de psicofonía, y nosotros tenemos una manía de cuando nos llaman, por ejemplo, de una vivienda privada, desde que entramos en la casa, poner la grabadora a grabar, ¿no? Para recoger lo que es el testimonio de las personas, lo que allí pasa. Y gracias a eso hemos recibido y hemos captado muchísima psicofonía antes de. Es decir, que muchas veces estamos hablando con las personas y quedan registradas. Las cámaras de fotografía y de vídeo, pues tenemos de las dos, de visión nocturna y la normal, ¿no? De toda la vida. La de visión nocturna siempre solemos llevar focos IR, que es un puntito de luz que nos ayuda a la hora de que eso se grabe bien, ¿no? Importante, imágenes. Pues bueno, algo hemos podido captar. Tampoco hoy en día tenemos una imagen clara. Hemos cogido más a lo mejor con cámaras de fotos y en vídeo. Que en vídeo, pero bueno, algo hemos cogido. Detectores de movimiento. Lo típico que cuando entráis en el chino suena ding-dong, bueno, una tienda. Eso lo usamos. ¿Para qué? No es que los fantasmas vayan a pasar y vaya a sonar. Simplemente, pues bueno, muchas veces lo ponemos en lugares abandonados porque pueden entrar cualquier persona dando un susto. Llevamos un equipo bastante caro que nos pueden robar, o un perro, un animal. Entonces, bueno, se utiliza para eso, pero sí, a veces nos ha dado un positivo a la hora de investigar. De hecho, hace poco en un poblado salió hasta disparado. Estamos montando el vídeo y pronto lo tendréis en YouTube, y si nos queréis buscar lo podéis ver. Detectores EMF son detectores de campos electromagnéticos. Digamos que si hay una alteración en ese campo, pues ese detector comienza a pitar, ¿no? Si hay luces, pues se encienden las luces, y si es de sonido, pues el sonido. Las linternas son básicas, más que nada a la hora de una investigación en un edificio que bueno, no tiene luz y no para apoyo, ¿no? Los focos IR, ya os lo he dicho. la brújula también la llevamos porque muchas veces a la hora de hacer las pruebas se vuelven locas. Es una cosa que nos ha pasado en un par de ocasiones. La Spirit Box o caja fantasma es un aparato que utilizamos. ¿La ha puesto? Bueno, es que yo no estaba aquí, mi compañero la ha puesto, ¿no? Pues la verdad es que a nosotros nos dan muy buenos resultados. Hemos conseguido mantener una conversación a veces y la verdad que cuando tiras de archivos y tiras de información y te das cuenta que lo que te está comentando esa caja fantasma es la historia de ese lugar, pues te la crees un poco, ¿no? Los sensores de temperatura, normalmente, yo creo que lo habéis escuchado y lo habéis visto en películas de terror y de miedo y esas cosas, que es que normalmente hay un descenso cuando hay algo, una energía, no lo vamos a llamar fantasma, porque creo que todos somos energía y nos convertimos en energía. Pues cuando hay esa presencia, esa energía suele bajar tantísimo la temperatura que llega a salir hasta abajo, y eso es comprobado, ¿eh? Eso es así, vamos, que eso no es una exageración de película. Y bueno, más o menos esto es un pequeño resumen de lo que llevamos, ¿no? Ahora, si quieres, pues pasamos ya a lo que... Bueno, el primer caso que hemos querido traer, lo hemos denominado el asilo maldito. Es un asilo de aquí de la provincia de Sevilla, más concretamente en Alcalá de Guadaíra. La primera vez que nosotros entramos aquí en la fotografía se ve que está ya completamente casi derruido. Hoy en día está muchísimo peor de lo que se ve aquí. La primera vez que nosotros entramos fue con las primeras fotografías, había documentación, había ropero, había cama, estaba la fotografía de los abuelos. Este asilo lo cierran por malos tratos a las personas mayores, por vejaciones, maltrato a través del familiar de uno de ellos, con una cámara oculta. Pues bueno, fue impresionante, no sé si ya habrán llegado ni a salir los dueños de la cárcel. Y hemos estado en infinidad de ocasiones y la verdad que hemos sacado muy buenos resultados. Hemos traído los tres que más nos han impactado, y como ha dicho antes nuestro compañero José Manuel, que el software de este ordenador no va bien con el último programa de PowerPoint, que es el que tenemos nosotros y el que está entrando y saliendo, pero vamos, se pueden escuchar. La primera que vaya a escuchar es curioso porque, bueno, las personas mayores, evidentemente, si tienen enfermedades pulmonares, pues utilizan lo que es la máscara de oxígeno. Y de hecho, en una de las habitaciones, en varias habitaciones, pues tenían lo que donde se colgaba, ¿no? Y conseguimos hacer una ronda de preguntas y cuando llegamos a casa y analizamos la grabadora, escuchamos esto que vaya a ver, que es como una persona cuando utiliza una máscara de oxígeno en la respiración, el... Lo vayas a escuchar. La segunda es mi compañera, la que dice: ¿podemos ayudaros en algo? Y lo que se escucha es un ¡ay! ¿Podemos ayudaros en algo? ¿Podemos ayudaros en algo? ¿Podemos ayudaros en algo? La verdad es que en este lugar casi todas las psicofonías que hemos registrado eran angustiosas. Se transmitía el dolor del sitio, el abandono que tuvieron muchos abuelos. Cuando llegamos, es que mira, lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Cuando llegamos había fotografías de fiestas que hacían, había historiales médicos. Se podía acceder perfectamente a los medicamentos que tomaban, a sus DNI, había cartillas de banco. Tuvimos que poner conocimiento de la policía de la Guardia Civil de Alcalá, porque esto está en Alcalá, de lo que allí nos encontramos, porque evidentemente cualquier persona podía acceder a ello. Y recabando la información, como ha dicho mi compañero, hubo malos tratos, hubo familias que denunciaron, y bueno, gracias a Dios ese centro se cerró, la gente que tuvo que ir a la cárcel fue, y las personas pues se pasaron a otro asilo. La tercera y última que os traemos en este caso. Se le pregunta, ¿estás aquí con nosotros? Y nos responde, no estamos. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Pues no está. El caso que... que bueno, allí se quedó aquello y la verdad que la última vez estuvimos hace 3 o 4 años, ¿no? Y ya aquello está que se va a caer cualquier día a trozo. Ya dejamos de ir, evidentemente. El segundo caso que os traemos, si quiere abrirse... Creía yo que no había un ordenador más lento que el mío, ¿eh? te creía. A ver, la habitación del frío. Este caso nos llega a través de Facebook. Hay una chica que se pone en contacto conmigo, me escribe por privado y me dice que bueno, que había visto nuestro blog, que le habían hablado de nosotros y a lo que nos dedicábamos, que nos necesitaba. Cuando yo ya hablé varias veces con ella, pues decidimos hacer una primera entrevista, porque no le pasaba a ella directamente, sino le pasaba a su padre, a la casa de su padre. La habitación que estáis viendo, aquella, es la de matrimonio. Es ahí donde se centra todo lo que pasaba en aquella casa. Estuvimos en esa casa, la primera entrevista, nada más que llegamos, como os he comentado antes, pusimos la grabadora, porque claro, nos gusta registrar todos los datos que nos dan las personas. Y bueno, este señor nos cuenta de que la mujer tuvo una caída, se lastimó la espalda, y que bueno, que la casa tiene 3 plantas y la pobre pues no podía subir, ¿no? Decidieron que para dormir esta señora se quedaba en el salón y él dormía solo en la habitación. Más de una noche, a partir de aquella noche que ella volvió del hospital y dormía en el sofá, resulta que su suegra se le aparecía, o por lo menos eso decía él. Llegó un momento en que la vio incluso entre la cortina y la cama, donde estaba la mesita de noche, la llegó a ver arrodillada mirándolo. Imaginaros la situación, devolveros y ve a vuestra difunta suegra, que la que se lleve bien, pues estupendo, ¿no? Pero es un susto. Total, que bueno, ya le vibraba la cama, lo pasaba mal el hombre. Llegamos a hacer la investigación. Este bote que estáis viendo aquí, no es de ceniza, no es nada de eso, es una caja de piel. Y dentro decidieron meter, sin decirnos nada, decidieron meter una gafa, una peinecilla, porque era una mujer mayor, un peinecillo y una fotografía de ella. Ese bote no solía estar ahí, ese bote es de la casa y de la hija, y recuerdos de la familia, que decidieron meterlo ahí sin decirnos nada. No sé con qué sentido, supongo que para ver si verdaderamente hacíamos lo que presumimos, ¿no? Este mueble está en la entrada, tú entras en la habitación, a la derecha tienes un cuarto de baño, a la izquierda te encuentras ese mueble y ya pasaríamos a lo que es la cama. Estamos preguntándole al hombre, le decimos que nos cuente un poco la historia y vaya a escuchar la primera psicofonía que... Vale. Estamos entrevistándolo y hay una psicofonía, alguien que dice, ¿qué hacen aquí? La voz ronca es la del hombre, que la hemos tenido que tocar un poco para poder subir la psicofonía y el susurro. Esa voz estaba preguntando que qué hacíamos ahí. ¿La ponemos otra vez? Sí, por favor. Es como si tuviera algo preguntándole a otra cosa, ¿qué hacen aquí? Le daríamos curiosidad, supongo. La segunda psicofonía... no veo, cariño. Es un chasquido. Pues esta es la que... Es un chasquido y dice, vete. 20. Es como dos voces. Vale. que estáis escuchando es captado por la grabadora. Ahí no hay spirit y no hay nada. Estos son todo psicofonía. Y la verdad es que se ve que no éramos muy bien recibidos en aquel sitio. El tercer audio, una pequeña discusión que tienes tú con él. El señor de que te vaya, corre, vete, fuera, y tú discutiendo con él diciéndole que no te vas. A ver, necesito que me digáis por qué estáis aquí en esta habitación. No me voy a ir, déjame con el vete. No me voy a ir. No me voy a ir. A ver, necesito que me digáis por qué estáis aquí en esta habitación. No me voy a ir, déjame con el vete. No me voy a ir. No me voy a ir. A ver, necesito que me digáis por qué estáis aquí en esta habitación. No me voy a ir, déjame con el vete. No me voy a ir. No me voy a ir. Pues como veis, yo también me peleo con esas cosas. El caso es que allí no había ninguna mujer. Todas las psicofonías y las grabaciones eran hombres. ¿Quién era? Pues no lo sabemos. Una vez que estuvimos, deciros que ahí donde está el bote, eso que se me pasaba, el detector de campo electromagnético pitaba, se daba unos picos súper altos una vez que llegábamos ahí. Y le pregunté a la dueña, oye, ¿tenéis algún interruptor o algo que pueda saltar un detector? Si no, retiramos el mueble, miramos y no había nada. Decidimos acercar el detector a ese bote y empezó a volverse loco. Y cuando pasábamos por ahí, ese punto era donde hacía más frío, le preguntábamos. Y ya me contó lo que era ese bote. Así que bueno, ahí había ese punto, pero está claro que todas las voces que cogimos eran de hombre. Ese caso quedó ahí porque decidieron de que no querían indagar mucho más. El por qué, no lo sé, motivos personales supongo, y ahí se quedó. Pero vamos, ¿qué resultados había? Bueno, por el próximo caso, es una casa de aquí de la provincia de Sevilla también, una casa que nos llamó la atención entre los poquitos grupos de investigación que ya quedan, porque había lápidas dentro de la vivienda. Se supone que el hombre parece que cambia de lugar a la madre o a la mujer, porque es un, creo que es la mujer. Y bueno, la lápida que quitan del cementerio, él por lo visto la cambia de lugar, la pasaría seguramente a los años, los cementerios nuevos o un osario o algo. Y la lápida grande que del cementerio, pues decide llevársela a su casa. No contento con eso, hay esa y hay otra que estaba otra, muy partida. Una o dos más hay. Estaba muy partida, no pudimos averiguar. Se empieza a correr rumor, ya como, bueno, nada más que por tener lápidas dentro, ya automáticamente se empieza a correr rumor de que pasan cosas, pero sí es verdad que desde una gasolinera que hay justo enfrente y vecinos de un pueblo muy, muy, muy cercano, si recuerdan de esta casa que lleva muchísimos años abandonada, los campos de alrededor no, hay que decir que en la actualidad siguen trabajando, pero sí han visto luces, han visto luminarias, han visto durante el día como figuras en las ventanas. Hubo un accidente, es uno de los puntos negros de la geografía sevillana, donde ha habido muchísimos accidentes de tráfico con muertos en casi en la misma salida del camino. Muere un trabajador en un accidente con un tractor, el hombre lo deja arrancado, se pone delante porque se engancha en algo, y cuando está delante el tractor arranca solo y le pasa por encima, y vamos, despedazándolo y muriéndole el acto. Y hay que decir que, bueno, estuvimos allí acompañando a unos amigos, a Fede Padial y Saldaña. Y José Manuel Saldaña. Traemos un audio de este último, de José Manuel Saldaña, muy bueno, los demás son nuestros. Y sí hay que decir que, bueno, que hemos ido en varias ocasiones. Ya no existe, ya no existe, la han derruido completamente para poder seguir. Han aprovechado el terreno que ocupaban los dos edificios, más uno chiquitito que había aquí a la derecha. Lo han aprovechado para ararlo entero y tener más superficie de trabajo en el campo. ¿Dónde era? Este estaba pasando San Jerónimo, dirección Largaba. Con el... El primero soy yo el que pregunta, ¿Está aquí el hombre que falleció en el accidente del tractor? Y una voz de hombre le contesta, no. ¿Aquí sigue el hombre que falleció en el accidente del tractor? ¿Aquí sigue el hombre que falleció en el accidente del tractor? ¿Aquí sigue el hombre que falleció en el accidente del tractor? En la segunda es mi compañera Carmen, la que está hablando conmigo. Y estamos hablando entre los dos de que se va a poner el Rembo, todos los aparatos, todos los detectores de frecuencia electromagnética que llevamos. Y hay una voz como de, parece de niño, ahora os vamos a contar también otra leyenda que se encuentra en esta casa, que le dice muy malamente, hay que recordar que según los he entendido, las voces de espíritu, las voces de estos seres, al no tener cuerdas vocales no saben, o no pueden, o no saben pronunciar bien. Y le dice, voy a expediarte. Voy a encender lo que me invento. No sé qué es. Voy a encender lo que me invento. No sé qué es. Voy a encender lo que me invento. No sé qué es. Voy a encender lo que me invento. No sé qué es. Voy a encender lo que me invento. No sé qué es. Voy a encender lo que me invento. No sé qué es. El tercer audio es mi compañera también, la que pregunta, ¿por qué sigues en esta casa? Y la contestación es, muertos. ¿Por qué sigues en esta casa? ¿Por qué sigues en esta casa? ¿Por qué sigues en esta casa? Ahora también mi compañera, estamos empezando una sesión y se cuela una voz que le dice, vente. Comenzamos la sesión. Y la leyenda que os comentaba, nos la cuenta este compañero investigador, José Manuel Sardaña, de que aparte de los fallecimientos que hay justo casi en la puerta de esta vivienda, con accidentes de coche, que hay varios accidentes de vehículo, de moto, también el hombre que fallece en el tractor, arando el campo, pero también dicen que todo viene relacionado, y donde empieza verdaderamente la leyenda de que algo ocurre en esa vivienda es cuando fallece un niño chico que era hijo de los dueños y muere ahogado en una de las albercas que había en la parte trasera. A partir de ahí es cuando se cuenta que empiezan a suceder las cosas y la casa queda abandonada. Es otra de las, bueno, de las leyendas que hay. Lo que sí se cuenta es que a este niño se le ha aparecido a algunos de los, bueno, de los buscadores de fantasmas, trabajadores, gente que han pasado por allí a caballo, gente que por curiosidad, por cosas abandonadas, y lo han visto como con un triciclo tocar timbre, y cuando la gente mira ha desaparecido. Este compañero, José Manuel Sardaña, nos prestó este audio y lo que se escucha prácticamente es el timbre. El timbre de una bicicleta. Pues bien, el siguiente caso, la llamaron el chico que nos lo presentó, que fue José David Flores. La casa de los niños, ¿por qué? En primer lugar, era una vivienda de un mando militar de aquí de Sevilla. Y bueno, tenía una piscina, tenía unas cuadras, tenía unos almacenes, una casa grande, ¿no? Con su huerto. Decide dejarla, ¿no? Porque él lo traslada. Y esa casa pasa a manos de la Junta de Andalucía y deciden hacer un centro para niños especiales, ¿no? Niños con síndrome de Down y niños con ese tipo de cosas, ¿no? No quiero decir enfermedad porque, bueno, creo que no es una enfermedad. Llegan a vivir unos cuantos de niños ahí. La historia cuenta que alguno falleció en la piscina, pero bueno, eso es leyenda. Por lo menos no hay nada, constancia por escrito, no hay nada. Y bueno, decidimos hacer una investigación en este lugar. La verdad es que es muy bonita, o fue muy bonita. Es una casa... A la fe militar él le puso unos torreones arriba, como de vigía. Es curiosa, es una casa extraña y muy poca vista por aquí por Sevilla. Se puede acceder hasta ahí arriba y tiene como un pequeño mirador. En la zona, eso está en la zona de Bellavista. Sí, eso está cerca de Sevilla, sí. Lo primero que decidimos y la primera psicofonía que podéis escuchar fue una noche de invierno. Íbamos un grupo de 3 o 4 personas y nos dedicamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Que es llegar, hacer una ronda de fotografía, luego una ronda de psicofonía en cada sitio, ¿no? En la piscina estuvimos en los almacenes, en las cuadras y en la habitación. Y resulta que captamos esta siguiente, que no veo, cariño. Sí, se le pregunta, vamos, se le dice, si no queréis, porque ponemos el Rembo, el aparato de un detector de frecuencia electromagnética con una antena, que lo que es, despide unas ondas electromagnéticas y por acercamiento, contra más nos vayamos acercando a la antena, más luces se encienden y más ruido que hace. Pues se le pide que se acerquen al aparato, no hacían ningún tipo de contacto y se le dice, bueno, si no queréis acercaros al aparato, podéis dar un golpe en la pared y lo que pasa en estos casos es que según las grabadoras sí lo dan, pero nosotros allí in situ no lo escuchamos. Si no queréis acercar al aparato, ¿podéis dar un golpe en la pared? Si no queréis acercar al aparato, ¿podéis dar un golpe en la pared? Oye, nosotros in situ no escuchamos nada porque no comentamos nada después de ese golpe y nada. Bueno, el audio no está completamente en silencio, lo que quiere decir que nosotros no escuchamos eso. Sí, porque normalmente si escuchamos un golpe o lo que sea, solemos comentarlo para que quede registrado y ahí nos quedamos que no escuchamos nada. El segundo audio que se registra, se le pregunta, di el nombre de alguno de los que estamos aquí, y lo que nos contesta es, no lo sé. ¿Di el nombre de alguno de los que estamos aquí? No sé. ¿Di el nombre de alguno de los que estamos aquí? No sé. ¿Di el nombre de alguno de los que estamos aquí? No sé. ¿Di el nombre de alguno de los que estamos aquí? No sé. ¿Y el nombre de alguno de los que estamos aquí? No sé. ¿Y el nombre de alguno de los que estamos aquí? No sé. Hay una mentira y ahí pone el agua. ¿Cuál es la que voy? Dale al audio. ¿Falleciste en la piscina? ¿Falleciste en la piscina? ¿Falleciste en la piscina? Otra de las leyendas que, aparte de malos tratos a los niños, también se comentó que los cierran esta casa porque fallece uno de los niños de estos especiales en la piscina. Pero sabiendo esta leyenda, lo primero que hacemos, o una de las preguntas obligadas, Esa es, falleciste en la piscina, lo que nos responde es mentira. ¿Falleciste en la piscina? ¿Falleciste en la piscina? ¿Falleciste en la piscina? Y la última, se le pregunta, ¿hay algún niño aquí? Y vuelva a decir, no lo sé. ¿Hay algún niño aquí? Sí. ¿Hay algún niño aquí? Sí. ¿Hay algún niño aquí? Sí. ¿Hay algún niño aquí? Da una voz parte como más de mujer. ¿Hay algún niño aquí? Sí. ¿Hay algún niño aquí? Sí. Pues no lo sabía. El siguiente caso es la Casa de los Horrores, ¿no? La Casa de los Horrores, o Cortijo de los Horrores, es una casa, bueno, un cortijo enorme. A ver si mi compañero puede poner la imagen para que lo veáis. Esta casa tiene una alberca y una historia un poco truculenta, ¿no? Resulta que ahí vivía una familia y tenía un guardén con su mujer y su hijo. Y también dicen, en este caso la historia se repite, de que hay el niño del guarda, pues muere ahogado, ¿no?, en esa alberca. Nosotros hemos pasado en esa finca barbaridades. Yo no me considero sensitiva, porque no me considero. Pero digamos que bueno, tengo ese puntito especial, ¿no? Donde bueno, hay ese lugar, esa torre que estáis viendo, es una capilla que tenía dentro de ese cortijo. Y fue poner un pie, y me tuve que marchar porque empecé con vómitos, con mareo, con dolores de cabeza. Entró mi compañera, que tampoco era nada sensitiva y nunca le ha pasado nada, y le pasó exactamente lo mismo cuando yo salí. ¿Qué te pasa? No he entrado en una zona y me he puesto mala. Pues entra ella a la misma zona y desde lo mismo. Tuvimos que marcharnos y volver otro día porque, bueno, ese día pues se ve que no quería que estuviéramos por ahí, ¿no? Nos pusimos malísimas. Esta fotografía, antes de poneros la psicofonía, esta fotografía que estáis viendo es curiosa. No sé si la veis, me voy a quitar aquí un momento. ¿Dónde es esto? ¿Esto dónde es? Es que no recuerdo ni dónde. Cerca de Carmona. Cerca de Carmona. Antes de llegar a Carmona. Le suena, ¿no? Tiene dos edificios, tiene este y por detrás tiene uno pequeñito que decían que llegaron a estar, metían detenidos del pueblo, pues los tenían ahí antes de pasarlo a la cárcel, y está justamente enfrente de este edificio. Aquí estábamos todos los que estábamos ese día, que creo que éramos tres o cuatro, estábamos por la parte de atrás, mi compañero estaba haciendo aquella foto. Cuando usted utiliza las cámaras antiguas, pues sí podía haber problemas de revelado. Pero ahora con las nuevas es imposible. Eso es súper extraño. No hay un sitio donde pueda llevarla y pueda montarse una foto con otra. Hace un barrido de fotografía, uno más lejos y uno más cerca, y cuando llegamos a casa y nos ponemos a analizar... Bueno, tuvo una fotografía nocturna, es decir, que está hecha entre las 3 y algo y las 4 de la madrugada. Uh-huh. Por eso está la cinta tan clara de la luz que ha estado recogiendo en el tiempo que se estuvo haciendo. Y lo que fue curioso es eso, que mientras que ella estaba con el grupo dentro de la casa haciendo pruebas, yo, aparte de, bueno, de apasionarme el mundo del misterio y llevar más de una década con esta mujer recorriendo España entera, también soy un apasionado de la fotografía y es uno de mis pasiones, lo que es fotografía, sobre todo la fotografía nocturna. Y me voy solo, le digo, bueno, pues voy a hacer fotos por fuera, voy a hacer un par de fotos nocturnas, y ahora vengo. Vale, me voy solo, me voy a esta distancia del cortijo, estoy haciendo la fotografía. Claro, eso en el momento, en la pantalla chiquitita de la reflex no se ve bien, se ve prácticamente lo que miras más o menos, es que haya estado enfocado, ¿no?, para volverla a repetir, pero no veo esta silueta hasta que nos llegamos a casa y me pongo a sacar lo que es el material de la cámara. Cosa que, vamos, imposible, improbable, porque es que yo estaba solo en ese momento. Es que no ha pasado nadie. Físicamente no se parece a ti. Es que no soy ni yo siquiera de decir he pasado por delante. Imposible, vamos. Es imposible, no, físicamente no se parece. Y íbamos tres chicas y él, es decir, que esa cosa quiso aparecer ahí mientras hicimos la foto. Pues bien, como tenemos que ir rapidillo, vamos a pasar a la psicofonía. Y la primera, estamos hablando fuera, estábamos el grupo todos juntos, Y se escucha la voz de aquí, los audios, casi todos los audios que se recogen en este lugar son voces de niños chicos. Y estamos hablando del grupo, estaban las tres chavalas y yo, tal como llegamos, hablando de más o menos del sitio, de lo que nos habían contado, de las leyendas, donde estaba la alberca supuestamente que había fallecido el chiquillo. Y como ha dicho mi compañera antes, nosotros lleguemos a donde lleguemos, siempre la grabadora desde que nos bajamos del coche. Y se registra este audio. Yo no sé si lo que cogimos fue un residual. Escucháis una mujer como lamentándose y luego hay una voz que dice un niño, mamá. La verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Cuando llegas a casa y te pones esto en el oído y escuchas la historia y te cuentas, no, es que un niño, dices tú, bueno, ese niño quiso que lo escucháramos, no lo sé. El caso es que lo registramos. Esto es un lamento que también que se queda registrado en otro momento. Otro lamento distinto. Esto es otra forma que tiene de comunicar, digamos, de que escuchamos como si llamara a la madre, pero de otra manera. Si os dais cuenta, parece que dice Omá, Omá. Y esta sí es muy significativa, porque lo que dice es te quiero, mami. Pues sí, ese niño estaba por ahí. ¿Qué ha entendido? ¿Cuál? No, que yo fui la última a escuchar cuidar de la gente. Sí, bueno, vamos a ver. Puede ser, vamos a ver. Cada cual escucha muchas veces, incluso entre nosotros, nos pasa de decir, no, yo escucho esto y él escucha otra cosa. Puede ser perfectamente. La siguiente. Fábrica. Esto es una fábrica. Está en Peñaflor, ya que me vas a preguntar de dónde es. Está en Peñaflor, esta sí me la sé. Es una fábrica de tejidos y de grano. Es espectacular. Y para hacer fotografía es inmensa. Tiene 365 ventanas, que era una por cada año, la hicieron con ese sentido. Como bien os digo, es una fábrica de harina y de sacos de yuta, ¿no era? De grano. Y de grano. Está muy, muy, muy, muy, pero que muy cerquita del río, y eso lo que hizo es que a la hora de las subidas del río, pues que se inundara en varias ocasiones. Aparte de las inundaciones, con todo lo que conlleva, hay 3-4 plantas más hacia abajo, es decir, que puedes subir o puedes bajar, ¿no? Creo que eran 7 plantas, 8, es enorme. Tiene 8, tiene 3 para 8. Abajo y 5 para arriba. Pues aparte de eso, pues ha sufrido 2 o 3 incendios. Puede decir que es una de las fábricas que, bueno, como le hemos puesto, pues maldita, ¿no? Porque yo creo que le ha pasado todo lo que ha podido pasar. Llegamos ahí, a ese lugar, por una historia que nos contaron. Y una vez que llegamos, está justamente enfrente, hay una estación de tren. Y cuando llegamos, estábamos esperando a que el tren pasara para poder cruzar. Y se nos acercó un hombre, claro, nos vieron con los armatos de los macutos, los trípodes, las cámaras. Oye, ¿esto qué es? ¿Un vídeo que vaya a ser? Porque se han grabado vídeos musicales. Es preciosa, ya os digo que es preciosa por dentro. Que vaya a grabar un vídeo, una serie. No, mire, pues nos dedicamos a esto. Primero, pues, te vas un poco reacia a contar, porque bueno, lo primero que te llama es loco, ¿no? Pero el hombre se sintió cómodo y nos empezó a contar eso, que él había escrito un libro de esa fábrica, de ese pueblo, y nos dio información pues bastante, bastante curiosa, ¿no? Con que había fallecido y bastante, lo que pasa que era una época donde, bueno, pues no interesaba, ¿no?, decir las muertes ni lo que allí podía pasar dentro. Fuimos en varias ocasiones, una de ellas con otro grupo, Fue curioso, os voy a, no está, pero os lo voy a contar, lo podéis ver en un vídeo en YouTube que tenemos el canal. Estábamos dos, ustedes estaban en la planta baja, nosotras en casi la última, dos chicas arriba y ellos dos abajo. Y hubo un momento en que empezamos a oler fuego. Allí evidentemente no hay nada, no hay nada que pueda prender, pero olíamos a fuego. En el vídeo está, llega un momento que tenemos una cámara grabándonos, estábamos haciendo la prueba y se nos ve, que allí no lo vimos, pero se nos ve como si algo se estuviera formando en los pies nuestros, que decimos, uy, huele a quemado, huele a humo. Y una de las psicofonías nos dice que cuidado. En este momento se dice, vamos, que está aquí el audio, uh-huh. Vamos a ponerlo ahora, dice, iros rápido. Nos estaban avisando, pero era palpable el olor, vamos, que es que olía a quemado y quizás era igual un residuo de uno de los fuegos, ¿no? Pues el primer audio estoy poniendo el Rembo, para que nosotros nos ha dado una temporada que lo utilizábamos bastante y teníamos bastante resultados. Lo estoy poniendo en el suelo y estoy, bueno, explicándole a lo que estuviera allí cerca nuestra, le estoy diciendo, solo tienes que acercarte, y en ese momento mi compañera y yo lo escuchamos, es una voz que se registra en la grabadora, pero también la podemos escuchar, y nos dice, no puedo. ¿Has escuchado eso? Lo dicen dos veces, ¿sí? No puedo. Es que es un susurro, entonces cuesta un poquito, pero se escucha. Esta es la que os comentaba, de iros rápido. La segunda voz es la mía, que digo, creo que he escuchado iros rápido. Y efectivamente era un hombre, y estábamos las dos comentando eso, que olíamos como a fuego, y de momento nos avisó de que nos marcháramos de allí rápido. En esta es mi compañera la que le pregunta, ¿dónde trabajabas tú? ¿Con el grano o con el tejido? Y nos dice, grano, sí. ¿Dónde trabajabas tú? ¿Con los granos? ¿Con el tejido? ¿Dónde trabajabas tú? ¿Con los granos? ¿Con el tejido? ¿Dónde trabajabas tú? ¿Con los granos? ¿Con el tejido? El viento era increíble, al no tener cristales, pues allí lo que más se escuchaba era el aire, pero quedaba constancia de que allí esta había. Es muy curiosa, bueno, siendo de allí en Peñaflor, el pueblo de Córdoba, el último de Sevilla ya, entrando ya en Córdoba, es muy específica la forma de contestarnos que nos da, porque es Carmen la que pregunta, ¿cuántos años trabajaste en esta fábrica? Y la respuesta es todo el tiempo, me lo dice así, vamos. ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? ¿Cuántos años trabajaste en esta fábrica? Pues todo el tiempo, quizás allí no lo hemos comprobado, pero quizás en el pueblo hablan así. Hablando también con el hombre, como ha comentado ella, hablando con el hombre allí en la estación antes de cruzar las vías, sí nos dijo el hombre que, bueno, que habían fallecido muchísimas, porque si te metes en la historia de esta fábrica allí en Peñaflor, creo que históricamente, digamos, lo que es escrito, hay, no sé si son 17 fallecimientos en toda la historia. Es lo que nosotros antes de allí más o menos nos habíamos informado para la hora de hacerle preguntas, para la hora de más o menos para saber lo que teníamos que preguntar. Había estado mirando la historia, habíamos estado informándonos, y se lo comenta al hombre, digo, pero bueno, digo, no mueren mucha gente, ¿no? 17. El hombre me mira, se sonríe, y dice, el régimen de Franco cayó muchísimas de estas cosas. Y dice, 17 no fueron ni la primera inundación. Y dice, aquí han muerto cientos de personas en los distintos desgracias que ha pasado. Entonces, bueno, eso se me quedó ahí, y estando haciendo la pregunta, se le vuelve a preguntar, dentro ya de la investigación, ¿cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo aquí? Y dice, muchas. ¿Cuántas personas fallecieron en los incendios que hubo aquí?